Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Nos escuchas en directo desde Burgos en el 98.6 de la FM en tu dial. Si estás lejos de las tierras del Cid, nos puedes escuchar online a través de la web burgosnoticias.com. También podrás escuchar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. Los viernes a las 6 de la tarde nos puedes escuchar también online a través de la web Asalto Mata Radio Rock. Y por supuesto puedes ir disfrutando de los enlaces que iremos colgando en nuestras redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook. Así que comparte y me gusta. Estamos un lunes más aquí desde Burgos, fieles a la cita para haceros este empiece de semana más llevadero y vais a disfrutar de 120 minutos de heavy metal para que mováis vuestras melenas. Así que subid el volumen en vuestra radio o en vuestro ordenador y preparados para una descarga de heavy metal. Vamos a estar aquí desde los estudios de Radio Arlanzón en Burgos esta primera horita con todos vosotros y vosotras, y lo vamos a hacer con la compañía de mi compañero, mi amigo, mi camarada Jesús. Buenas noches. Buenas noches, un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal aquí con el Cid Metalador en una noche, bueno, hoy no tan fría. Hoy no tan fría, pero vamos a estar mano a mano tú y yo, así que Chuchi, a fuego. Preséntanos lo que va a ser el primer temazo de la noche. Pues vamos a dar ya arranque al programa número 139 y lo vamos a hacer con un poco de folk metal en castellano. Ellos son Saldúe, desde Zaragoza. Nos presentan ya su cuarto trabajo de estudio llamado Ambastos y el tema que ya empieza a sonar es Descarnatio. We'll be right back. El pasado 12 de marzo, la reina noruega del rock melódico Isa publicó su sexto álbum de estudio, Queen of Broken Hearts. En este trabajo, que hará las delicias de los amantes del género, ha contado con el apoyo de Alessandro Del Vecchio. Ya estamos escuchando The Way Out. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Disfruta del mejor deporte de tu ciudad y de tus equipos favoritos en gran pantalla y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Y aquí sonando un temazo lanzado este mismo 12 de marzo y 10 días después ya está aquí en la puerta del Jena, esta vez el séptimo LP de Rob Zombie titulado The Lunar Injection Cool and the Cliff Conspiracy. En él se incluye este temazo que ya está sonando, Crowd Killer. Flesh you call the place. Deceiver, eternal heart. desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Bueno, pues tenemos sorpresa en la puerta del GENA. Ha hecho entrada en los estudios de Radio Arlanzón uno de los productores del programa, nuestro querido Michael. Michael, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Ya había ganas de estar aquí, ¿eh? Sí, sí. Hacía sí. Mucho que esto me lo perdía. Has dejado el templo del metal para venir aquí a las ondas a poner heavy metal. ¿Alguna, por supuesto. Alguna cosilla, algo seguro que traes debajo del brazo? Cuéntanos. Algo traigo, aunque no sabes de dónde vengo. ¿De dónde vienes? Vengo de Alemania. Directamente de hablar con mi amigo Carlos. ¿Sabéis quién es Carlos? No. Carlos Laorden es un colega nuestro que se ha afiliado a nuestro programa. Ya era un escuchante habitual, pero ahora va a ser un colaborador especial. Ese Carlos, ya sabemos entonces quién es, sí. ¿Me suena por zona de tierras sorianas? Correcto, es castellano, puro. Sí, chao. El caso es que se nos dio la oportunidad de hacer una entrevista a Ordenoga y hemos hablado con Carlos y le hemos dicho, venga, tú que tienes labia, tú que eres un tío potente, más heavy que el infierno, ¿qué? ¿Te animas? Y con toda naturalidad nos dijo que sí, que estaba muy ilusionado. Y bueno, y tuvimos la oportunidad de entrevistar a Sip, el fundador de Ordenoga. Y bueno, pues vamos a poner algunos extractos de la entrevista durante el programa, pequeñas cosas, pero que sepáis que la entrevista es más grande y la pondremos pues hoy al final de la segunda hora. Y ya mañana o pasado la colgaremos en redes. Así que no vamos a dilatar más el tiempo, que aquí hay poco. Y así le preguntamos por su nuevo álbum Final Days y Carlos Laorden le dio caña. Vamos a hablar del último álbum, es el séptimo, se llama Final Days. ¿Sabes algo que el resto de nosotros no sepamos mirando el significado de este título? No, en realidad el nombre ya llevamos un tiempo con él en la cabeza. Como concepto creíamos que era un título apropiado para el disco y al principio teníamos la idea de escribir 10 canciones o 10 formas distintas en las que la humanidad podría terminar. Así que empezamos, tenemos esta canción que habla sobre inteligencia artificial que se hace con el control de la humanidad, esta canción que se llama It Is Over, el impacto del último asteroide en la Tierra, y tenemos también una canción sobre un virus asesino, pero al final que no era muy adecuado publicarla. Bueno, ya lo habíais escrito antes de que empezase todo esto. Sí, lo habíamos escrito en el 2019 y íbamos a hacer un concepto con las máscaras de gas y un vídeo. Y esto lo habíamos escrito ya en el 2019. Y bueno, siempre hemos sido un grupo bastante visionario. Increíble. Pero bueno, no, al final decidimos hablar de un tema de ordenadores, un tema oscuro de ciencia ficción. Y bueno, a nivel de letras, algo que suelo hacer a menudo es añadir, construir ritmos metálicos sobre letras alrededor de un tema. El agujero negro, claro, si escuchas la palabra agujero negro, lo primero que te viene a la mente es el espacio, pero en realidad es una canción metálica sobre todas las cosas que nos deprimen y nos hacen sentirnos mal. Está en el disco de Gunman, tenemos esta canción, por ejemplo, que habla de la relación que no funciona con una chica. Y me encanta cuando la gente viene después de 4 años y dice, ¡ah, oh, por fin he entendido lo que querías decir en la letra de esta canción! Bueno, sabemos que Ordenogan también basa en su power metal en la ciencia ficción mucho. Y también se nos ocurrió preguntarle por esto. Y de hecho, si pudieras elegir una película o un director al que ponerle letra, al que ponerle música, ¿cuál sería? Difficult. Muy difícil. I think, yeah, I really have to say that the soundtrack sí, in tengo que decir really, que Interstellar no me gusta demasiado. Podría, no me parece la banda sonora más inteligente. Y luego, bueno, tiene unos visuales fantásticas, pero luego la historia no es demasiado lógica. Y puede que me gustaría trabajar con eso para cambiar algo del guión también. Sí, bueno, toman algunos atajos, algunas licencias. ¿Cómo suena esta nueva banda compuesta por el trío holandés Cryptosis? A la espera de que el 26 de marzo salga su álbum debut Bionic Swan, podemos disfrutarlos en varios sencillos que han lanzado. Este que suena es el último Death Technology. Bueno, pues llega la hora del AOR con Roberto Martínez. Buenas noches, amigos de la Puerta del Gehenna. Vamos un día más con la sección AOR programa. Y hoy os traigo a la banda de hard melódico alemana Domain. Domain cuenta con 9 álbumes de estudio, siendo la verdad que sus 3 primeros álbumes una auténtica maravilla del hard melódico, con temas épicos en algunos de sus discos. Una banda que tiene mucha fuerza, un hard rock, un hard melódico alemán con muy buenas guitarras y la verdad que tiene temas también que enganchan mucho, con buenos coros. Y el tema que os traigo hoy pertenece a su álbum debut, que es su obra maestra, Our Kingdom, del año 1988. La verdad que se endurecieron tras pasar los años 90, se endurecieron el sonido llegando a ser ya pues los últimos 3-4 últimos discos editados bastante heavy. Vais a comprobar la fuerza y la garra que tiene esta banda. y espero que os guste. Así que sin más, os dejo con Domain y el tema Lost in the City. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Y una vez más, el gran Andrés Tattoo Rock patrocinando la sección AOR. Bueno, y Carlos siguió hablando con Sebastián Sif Leverman y nos comentó un poco los cambios de formación que ha tenido ahora Ordenogan, metiendo un bajista, Steve Wussow, un bajista cambiándole de guitarra, Niels Lofer, y bueno, nos cuenta un poquito todo esto, sí. Ha habido algunos cambios en el grupo. ¿Habéis tenido la oportunidad de tocar en directo, de probar esta nueva formación? Bueno, en realidad estos cambios en la formación no son tan grandes como podría parecer. Lo único que pasa es que yo en un concierto me partí el pulgar y ya no podía tocar. Y teníamos que tocar, me pasó dos semanas antes de empezar a tocar la gira de 2019. Así que subí simplemente con un micro y con Niels, que ya era nuestro bajista y es un guitarrista fantástico, así que se ocupase de la guitarra era algo natural. Y bueno, yo me pude cantar simplemente, sin guitarra ni bajo. Y luego, claro, después teníamos que traer a un bajista. Y bueno, y al final decidimos que íbamos a dejar la cosa tal y como estaba, porque nos dijeron mucha gente, los fans, la gente de la discográfica, ¿sabes? Esto queda fenomenal. Y bueno, yo me sentía un poco como pez fuera del agua sin el instrumento en el escenario, así que teníamos que traer un bajista y bueno, fue muy fácil. Para nosotros era clarinete, que Steven, teníamos que traerlo, tenemos el bajista que antes tocaba en el Shendria, ya llevamos, hacía tiempo que lo conocíamos, habíamos tocado juntos, es un animal en directo. Además es una persona fantástica y lo dijimos, lo llamamos y cuando lo llamamos él nos dijo, bueno, sí, ya sabía que me ibas a llamar y esto estaba muy claro. Y entonces el único cambio en la formación, que esto fue en realidad una edición, sustituimos a Toby con el actual, con Patrick Sperling. Felt with Toby from 2018 on that something was off because something has changed in his private life. Y bueno, había algunas cosas que ya no funcionaban porque había habido cambios en su vida privada de Toby. Y que ya no puedes estar centrado en hacer las cosas como las hacías. No es metal, no es death metal técnico, pero bueno, tienes que saber cómo se tocan esas partes y todos los arreglos. Como una de las cosas que más se aprecian en Ordenogan es todas las capas de sonido que creáis. Hay un balance, un equilibrio muy delicado. Sí, y bueno, incluso muchos de los riffs son difíciles de picar. Puede parecer que son sencillos, pero no son para principiantes, desde luego. Y tienes que saber de verdad lo que estás haciendo con la guitarra. Así que teníamos que encontrar una persona que fuese capaz de tocar todo esto. Y Patrick es uno de los fans, una de las personas más majas que te puedes encontrar en tu carrera. Y muy relajado, like everyone always in a good mood. Siempre en Northern Hogan estamos siempre de buenas, nos llevamos muy bien entre nosotros. Super important for us to find y para nosotros era muy importante encontrar a alguien que no fuese una diva. Y es una combinación muy difícil. Y me llamó un amigo que habíamos tenido algunos problemas, y tendréis que hablar con este chico. Parece una versión joven de Zach Wilde, toca como una versión joven de Zach Wilde, es uno de los tíos más majos que te vas a poder encontrar, y creo que es la combinación perfecta para vosotros. Lo llamé y se estaba riendo cuando lo llamé y me dijo lo mismo que Steven había dicho antes. No te creas que soy un rarito, pero yo creía que ya sabía que esta llamada iba a llegar. Y dijo, sí, claro que quiero participar. Cambiamos radicalmente de estilo y nos vamos al thrash metal de los daneses Artillery. El tema que ya está sonando, Is Thrash We Thrash, adelanto de su 10º trabajo de estudio, que verá la luz el próximo 7 de mayo bajo el original título 10. We'll be right back. Bueno, y sonando esta musiquita, volvemos al metal en castellano, y esta vez una selección del Cid Metalador, de este temazo de la banda alicantina. ¿Y qué más podemos decir de esta banda? Oye, podemos decir que fabrican hasta cerveza. Yo les he pedido el pack de 6, espero que me llegue, así que ya cuando la pruebe os diré si está buena. Me imagino que sí, si es como la música de este grupazo, merecerá la pena. La banda se llama Landebeer, pero no tiene que ver nada con la cerveza Landebeer, no. Ni Landebeer, ni Landebeer. Pues nada, pues aquí sonando el tema Leyendas del Medievo, que era incluido en su quinto trabajo, que verá la luz a finales de este 2021. Yeah. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Y Carlos Laorden siguió preguntándoles entretenidamente en esta entrevista y, como no puede ser, lógicamente le preguntamos de la situación actual en el mundo de los conciertos y si tienen algo pensado, alguna actuación en breve, y algo nos dejó. ¿Y qué te parece las restricciones que están haciendo en España? No, en Alemania está todo cerrado. Solo los únicos establecimientos que hay abiertos ahora en Alemania son los supermercados y tiendas. Están empezando a abrir algunas otras tiendas. Que tienes que ir incluso con cita. Así que yo creo que conciertos, de momento, nada. Y cuando los números lo permitan, deseando. Pero de momento. Y bueno, y estamos pensando que es algo raro pensar en hacer un show en streaming. Estuve viendo algunos de estos conciertos en streaming, pero en realidad me hacen sentirme todavía peor. Sí, te entiendo. Sí, bueno, nosotros estuvimos años tocando en sitios que no venía nadie, en salas vacías, así que no quiero volver a vivir eso. Así que bueno, igual hacemos un show en streaming, pero va a ser completamente diferente a lo que han hecho hasta ahora. Sería más bien algo parecido a una película musical en un sitio, en una ubicación muy especial, algo muy diferente. Parece. Y como no podía ser de otra manera, le pedimos un mensaje para todos los oyentes de la Puerta del Gena y para todos los oyentes españoles. Como decía, tenéis una cantidad considerable de fans en España, de Northern Organ, y muchos de estos que están escuchándonos el programa La Puerta del Gena. ¿Tienes algún mensaje para ellos? Desde luego, claro que tengo un mensaje. Creo que lo más importante en este momento es que todos estéis sanos y bien. Igual no es el virus más peligroso del mundo, pero sigue siendo algo para que hay que tomarse muy en serio. Así que, por favor, no os pongáis malos. Otra cosa que quería decir es, y hay otros que, bueno, que se la están arreglando bien, pero otros que no, están teniendo muchos problemas. Y han trabajado, han perdido la fe. Y con la economía, que está bastante mal, gente que pierde el trabajo, mi mensaje, y que tenéis que mantener la esperanza, y solo puede ir a mejor. No se va a acabar el mundo, no os tiréis por la ventana, porque esto se va a acabar antes o después. Sobre todo si cuando os llegue el último disco de Orden Organ, así que escuchadlo. Metal puede que no sea la cura, pero desde. Y bueno, pues con esto terminamos los cortes. Demostramos que Sif es un tío fantástico, pero Carlos Laorden mucho más. Muchas gracias, Carlos Laorden, por echarnos una manita con esto. Sé que te lo pasaste bien, pero nosotros estamos muy, muy agradecidos y esperemos que haya alguna colaboración más y haya alguna cosa más de esto. Que sepáis que la entrevista la colgaremos entera. Hay mucho más, ¿eh? Hay mucho más. Hay muchas cosas graciosas y más cosas que dice, ¿vale? O sea, que la colgaremos en redes, no hoy. Tendréis que esperar esta semana. Colgaremos alguna cosita, ¿vale? Y con esto, adiós desde Alemania. ¡Friedersen! Saltomata Radio Rock.com. Extremo de ruido noise. Buenas noches, amigos, compañeros y oyentes de La Puerta del Gena. Esta semana, en la sección El Metal Extremo de Ruido Noise, os traemos a la banda de doom death burgalesa Graveyard of Souls, que compuesta por Ángel Chicote, de Masmuria al Último Gobierno, a Nébula Negra, Ornamentos de Miedo a la Programación e Instrumentos, y Raúl Weaver, de Miss Weaver, Masmurial, Nasty Surgeons o Deathbreed a la voz, editan su séptimo álbum de estudio, titulado Infinity Equal Zero. Este álbum será editado por el sello ruso Satanás Records en colaboración con el sello español Negre Plani, que es el subsello de Negra Nip. Como adelanto de este nuevo trabajo, el sello nos ha ofrecido el tema Madre, que es el que abre el álbum. Como todas las semanas, entre aquellos que reaccionen a la opción de Facebook de La Puerta del Gena, sortearemos el álbum Shades of Inferno de la banda de Black Death melódico Unholy Inquisition. Y ya sin más dilación, con vosotros el tema Madre de Graveyard of Souls. Voir les choses telles qu'elles sont, c'est rend la vie presque intolérable. Y mientras termina de sonar este temazo, tenemos pendiente el sorteo que ya sabéis que Ruido Noise ofrece a todos los que comparten las publicaciones en la puerta del Jena y teníamos pendiente el sorteo de Satan 2 Ignite Frost. Chuchi, ¿a quién le ha correspondido? Pues tenemos el sorteo de Ruido Noises para Francisco J. Sánchez, ganador del disco. Y también tenemos sorteo doble que teníamos por otra parte del disco de Miss Weaver, que sorteó la puerta del Jena, que también va por el disco para Sergio Simón Portillo López. Los dos pueden ir a recoger. Los agraciados pueden ir a recoger el disco a donde nuestro patrocinador, Decoración Ambiente, en calle Santiago 25. ¿A comprar otro local al lado o qué? Calle Santiago 25, en horario de 12 a 2 y de 6 a 8. Correcto, de lunes a viernes. De lunes a viernes. Y dicho queda. Harran Heavy, tu pub heavy en La Flora, con un equipo de gente maravillosa. Desde hard rock, pasando por power metal hasta el heavy más clásico, teniendo la diferencia de pinchar los estilos más extremos para quien gustan de escuchar lo más bruto. De los pocos que apuestan por el heavy metal en castellano, y eso es de agradecer. Apuesta por las mejores fiestas de promoción de festivales, lo que es un puntazo, y es que tiene dardos y futbolín. Y en verano, una buena terraza para echar unas cervecitas con los amigos en buen ambiente. Harran Heavy. ¡Energía pura! Y después de mi cuña, sigo hablando, y no es coña, vamos a presentar el último disco de Ordenogan y el cuarto corte, que es Let the Fire Rain, sacado por AFRM Records. Y nada, que lo disfrutéis y ¡vamos, Heavy Metal! Bueno, pues menuda primera hora que hemos disfrutado aquí, como cada lunes en la Puerta del Jaena, pero ya sabéis que ahora hasta las 10:30 vais a poder disfrutar de otra segunda hora con 14 temazos de heavy metal ininterrumpidos. En esta ocasión, una segunda hora presentada por uno de los productores del programa, James Furimer, con auténticos temazos, sello de la casa, como Freedom Call, Halloween, Aced, Hammerfall, Avalanche, Angra. Bueno, y uno que me ha llamado la atención, Eternal Idol, una banda muy desconocida, pero ¿cuál dices, Chuchi, más? Ankara, he visto por Ankara, ahí. Ankara, un tema también... Y novedoso, del último tema, que no ha sonado a la Puerta de Ajena, pero también, de los últimos. Bueno, pues estaros atentos a esta segunda hora. Ya sabéis que podéis escuchar la repetición de nuestro programa para los que seguís la emisión en Burgos en directo los miércoles alrededor de las 12 de la noche. Y como decíamos al principio, los viernes a las 6 de la tarde nos podéis escuchar en la web Asalto Mata Radio Rock. Como cada lunes, queremos mandar un saludo muy muy fuerte a la peña Heavy de Burgos, la peña Blusas del Metal. Y por supuesto, queremos mandar un fuerte abrazo a nuestros patrocinadores baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en la calle Santiago número 25, el bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia en la calle Santa Dorotea 32, el grande de los tatuajes en Burgos, Andrés Taturro, que en la calle San Cosme número 13, la cervecería Munchen en la calle San Juan 27, apoyando al rugby burgalés y al heavy metal, y también al templo del metal en Burgos, el pub Harran Heavy en la calle Huerto del Rey número 12, que además hoy vamos a recordar de primera mano y sin equívoco posible los horarios en los que podemos acudir al templo, Michael. Ahora lo digo mal yo, ¿eh? Hoy no. Hoy no. Sí, hemos cambiado los horarios, hemos hecho horarios pandémicos y hemos empezado con el lunes cerrado, así para empezar bien la semana. Bien, bien. Para que te dé tiempo a oír el programa, ¿no? A oír el programa, por supuesto, o venir aquí, depende. Y nada, pues abrimos de martes a domingo, de 12 de la mañana a 10 de la noche ininterrumpidamente, hasta que la Junta desee ponernos otro horario. Bueno, pues saludos a todos y a todas. Esos son los horarios del Templo del Metal en Burgos, y recordaros también los colaboradores que tenemos en el programa, como son Jaime Revilla, Carlos Medrano, Keeper, Roberto Martínez, Rubén Ruido Nois y nuestra compañera Laura Sagredo, que hoy no hemos tenido aquí con nosotros, pero que volverá la semana que viene para presentar los temazos y pilotar las redes sociales. Bueno, pues ha sido un placer estar aquí esta horita de radio en directo con todos vosotros y vosotras. Nos vamos a ir despidiendo y lo vamos a hacer en primer lugar con nuestro amigo Michael, que hemos tenido hoy la suerte de contar con él en los estudios de Radio Arlanzón. Michael, buenas noches. Buenas noches a todos y encantado de estar aquí otra vez. Esperemos, ahora que no hables los lunes, esperemos verte más por aquí, ¿no? ¿O qué? Sí, vendré algún día más. Depende. Intercalado, para que no os acostumbréis mucho. Bueno, pues Chuchi, despídase usted de la audiencia y despida el programa. Un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal aquí con el Cine Metalador y esta pedazo de banda que es La Puerta del Jena. Y nada, ¿hay algo que decir? Bueno, ¿sí? Voy a mandar saludos para gente, para oyentes en la provincia que llegan a tierras de Zalduendo. Para mi amada, un fuerte saludo. La mejor oyente fiel, seguro. Y nos hemos olvidado despedirnos de nuestra técnica, María Cristóbal. María Cristóbal. Se me había pasado a mí también. Saludos y metal. Bueno, pues ha sido un placer estar aquí. Nos vemos la semana que viene con más heavy metal.